Sí. Dame un minuto para mostrarte la intensidad del océano, para que puedas deleitarte con el murmullo de las olas y del mar. Dame un minuto para que, al contemplar a las gaviotas, puedas comprender que es el mejor regalo que mi padre te pudo dar. Dame un minuto. Sí. Dame un minuto para que escuches del pajarillo su hermoso trinar. Dame un minuto para que, al contemplar la naturaleza, comprendas que es la mejor morada donde tú puedas habitar. Dame un minuto. Sí. Dame un minuto para que podamos platicar. Anhelo alimentarte con el pan de vida. Quiero hacerte comprender que si me lo pides, volveré a morir por ti. Pero dame un minuto y te daré toda una vida de ilusiones, de esperanzas, para que al fin logres ser completamente feliz. Dame un minuto. Sí. Dame un minuto para cargar con todas tus tristezas, enjugar tus lágrimas con mi pelo, como aquella Magdalena que arrepentida se postró ante mí. Dame un minuto para que renazcan los anhelos de ser un hombre nuevo y ya no tengas por qué sufrir. Dame un minuto. Sí, dame solamente un minuto. Te esperaré aquí, en la inmensidad del universo. Y mientras tanto, te regalaré el mejor amanecer, la verdadera paz nocturnal. Te brindaré en los rayos del sol de cada día ese calor que llegue hasta tu alma espiritual. Pero dame un minuto. Sí, dame un minuto. Así me dijo Jesús. Y lo dejé con los brazos abiertos, y le di la espalda, y rodé por el mundo para disfrutarlo como es. Mi cuerpo se cubrió de lodo, desde la cabeza hasta los pies. Y entre más y más me sumía en los caminos de la perdición. La mirada de Jesús se llenaba de tristeza, y una lágrima por sus mejillas resbalaba, esperando de mí un acto de contrición. Todo lo perdí. El amor, las ilusiones, las esperanzas, los anhelos y creo que hasta la fe. La moral rodó por los suelos. Ya no tenía ganas de vivir. Lloré desesperadamente y con deseos de morir. Sentí una mano amiga. Levanté mi faz hacia la de él. Y noté que Jesús también lloraba, aunque por motivos diferentes. Y escuché su voz que me arrulló como niño para decirme, más tierno y amoroso, aquí estoy, yo jamás te abandoné. Y recordé su llamado, esas tres palabras que jamás olvidaré. Dame un minuto. Y escondí mi rostro porque no era digno de mirarlo frente a frente. Me tomó de los brazos amorosamente y me susurró al oído lo que ahora narraré. Hijo mío, tantas veces te llamé, pero no me di por vencido. Tú sufrías, pero no sabías que estaba siempre contigo. Hoy estás derrotado, pero no vencido. Dime, aún espero. ¿Me darás ese minuto? No esperé más tiempo. Me arrojé al suelo y besé sus pies. Él me levantó suave y amorosamente para cambiar mi realidad. Y me dijo con aquella expresión que aún recuerdo, si ya me has dado el minuto que tanto quiero, yo te daré la vida eterna, que será tu gran felicidad. Sí, hijo mío, tu gran felicidad.